justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola. De vuelta por el pago, por este pago que nos acompaña, que nos abriga de los hermanos argentinos. Acabo de venir esta mañana de nuestro país y la verdad que por un lado vengo muy contento por el ambiente de lucha, el ambiente de no dejarse pisotear, de organizarse, de pelear los derechos, tanto de los mayores como de los jóvenes. Y antes de empezar, tenemos que hablar y recordar los acontecimientos en Brasil que tienen como claro protagonista externo a la embajadora Allende, que fue artífice y coordinadora desde la embajada norteamericana del desplazamiento de Lugo, el golpe blando a la paraguaya. Y esto no es casual, como tampoco lo es el hecho de que haya estado Obama en Cuba, se inscribe dentro de la ofensiva norteamericana para recuperar su presencia hegemónica en la región latinoamericana. ¿Y cuál fue el dato más importante, más allá de los discursos? Es que mientras repartía mieles y confites en Cuba, en ningún momento dio muestras de derogar el bloqueo. Es decir, mantienen ese bloqueo criminal y las restricciones especiales. Esa es una de las causas por las cuales Raúl Castro, el presidente de Cuba, no quiso el abrazo de Obama, al que ya ahora le dicen el negrito amaestrado. Y cuando Obama viene a la Argentina, se encuentra con una Argentina distinta, que no es aquella de Kirchner y Chávez, que le dijo al carajo al criminal Bush. Sino que la vio una nueva Argentina puesta de rodillas, que aceptaba como válida las posturas más extremas de entregar el Atlántico Sur a los ingleses, como también le dio el ARSAT II a los franceses, y todavía queda el ARSAT I, que están con grandes posibilidades de venderlo o alquilarlo a los Estados Unidos. Hasta ahora es venta. Y algo muy concreto que nos remite a las peores épocas de agresión a las voces que no se uniforman. Recomendó Obama retirar del espectro a Telesur. Y ese mismo retiro condiciona al mismo tiempo a todas las otras voces disidentes, alternativas, independientes, no comerciales, solidarias. Es decir, aquellos que no privilegiamos el mercado para difundir distintas posturas de las empresas en primer lugar, sino que privilegiamos las voces de los vecinos, de los estudiantes, de los jóvenes, de los barrios, de la mujer y de los ancianos, es decir, la comunidad de los barrios, que es la que está en primer lugar. Estos sectores que nosotros componemos están en peligro de volver para atrás, y que los grandes medios hegemónicos sean hegemónicos del todo. Esto también se inscribe dentro de esta crisis mundial, humanitaria, como propusiera Rockefeller ya hace varios años, para que con esta situación internacional en los estados de Europa, con las migraciones masivas por los bombardeos, por las matanzas, por los asesinatos y toda violación de derechos humanos que se producen hoy por hoy en Medio Oriente, en África y en Asia, haya una gran migración internacional, una movida de los pueblos que quieren escapar de los bombardeos y de las matanzas. Esto es el gobierno de los ricos, ese 1%, que está buscando promover de esta manera un gobierno de los ricos, un gobierno mundial, y propiciar al mismo tiempo que sigan avanzando las propuestas y las medidas que están tomando, donde Rockefeller planteó que había 5.000 millones de personas que estaban de más en el mundo. También están aplicando medidas para quebrar las fronteras nacionales. Los pueblos estaríamos de acuerdo, pero en otra situación. Haciendo converger en un solo haz, en una dirección internacional, a las fuerzas policiales existentes. Es decir, todo para que el pobre, como dijo Macri en su momento, los pobres en la Argentina tienen que saber que son pobres y tienen que ocupar su lugar y no el que están ocupando ahora. Es decir, tienen que volver a su lugar original. Eso es un sensiricidio que en la derecha es muy, muy común. Están convencidos de que ellos son los que tienen que gobernar y nosotros, los que hemos construido todo, somos los que tenemos que vivir en la miseria. Por ello también se inscribe toda esta parafernalia de movidas que no se entienden muy bien, pero que dan los indicios de que quieren el gobierno mundial, el gobierno global, abrir todos los mercados y que las grandes multinacionales sean quienes decidan qué es lo que vamos a comer, de qué manera nos vamos a vestir, qué es lo que vamos a escuchar, qué música vamos a escuchar, de qué manera vamos a vivir, es decir, nos condicionan toda la vida. Y en esto Por supuesto, en cada país tenemos una nueva, diríamos, clase social que está dentro de los capangas del primer del 1% y que permiten que se vayan aplicando las medidas dispuestas en los conciábulos de Bilderberg y que ayer fueran la trilateral y otros encuentros de este calibre. Nuestro país, el Frente Nacional Campesino dio una verdadera muestra de fuerza, acompañado por organizaciones de la ciudad y el campo de distinto orden y partidos políticos. Tuvo una destacadísima participación el gremio docente de la OTEP, Sindicato Nacional, cuya secretaria general fue echada ya hace un tiempo por luchar no solo por mejores condiciones laborales, sino por una escuela laica, pública y gratuita. Mejores condiciones laborales y mejores condiciones para los alumnos. Siempre tenemos a la ministra que burrea mientras la lucha continúa. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la Asamblea Nacional de la Juventud Obrera Campesina, que estuvo presente dentro de la concentración campesina en el ex seminario. Digo que es una pequeña parte porque dura una hora y la vamos a ir pasando en cada programa, una partecita, y si podemos vamos a hacerle alguna, vamos a ir haciendo entradas con los mismos compatriotas, con los mismos jóvenes campesinos, porque es muy interesante escucharlos en su lugar. Bueno. Soy Herrera Roberto Quintana, ayú asentamiento Uberdoré, distrito de Curubatú, departamento de Canindeyú. Afirmación algunos hechos históricos de Paraguay de Azacue. Que tenía territorio, que tenía país, en donde era el primer país descolonizado a través del doctor Francia. Entonces, de acuerdo con esta historia, el doctor Francia, la Junta Patriótica, o más no, deja o gobernar, pues, a unir con este pueblo digno. Hoy se dice, pues, presidente como Carlos Antonio López y luego el Mariscal López. A lo mejor ya entendan de esa área, ¿no? Que ya con la copa tiene historia muy importante, en la cual un Paraguay era un país en donde la gente vivía felices. A va de UPEA, o provoca ya debe, va de UPEA dignidad ya perder, porque en aquella época no había analfabeto, ni también y le traba, pues. Hay que agarrar que arma, o mandó un bastia que tomó esa propia estructura política y en ella perdé. Entonces, fue el lado partido de esa problemática y andé, oye, tal vez de la estructura política y andé, y andé, van a este pelea de coitia. Hoy por Uva, unos cuantos partidos tradicionales. Entonces, con la historia se deja hacer ahí, Lo más perjudicado en este territorio es que los niños de Iguí Amado yo voy a dejar que grande empresario a pedir que le compre producto a latifundio. Entonces la cosa se afirma a toda la comunidad de campesina yande ore el mismo campo pe oye lograr a través de lucha haya de copa tenía estructura política no entendía. Entonces operar un DPC a me se agradecimiento a me fuerza a todos y seguir a luchar como jóvenes del campo y de la ciudad ya debatimos ahí se va ya no está algún día la libertad y muchas gracias. Muy buenas tardes compañeros y compañeras jóvenes, se saludo combativo entero betea o ni organización a ver presente juventud con ave siempre un laite y pues peixajina con ave ñamo hija hueve ña de posición cuaco política oye colocada pete y gobierno vende patria ña netame jaea el presidente Horacio Cartes. Si algunas cosas ni más agrega se vea de hijeta y te y compañero como de lima la consecuencia va en realidad de pa' neta. Desde el departamento de Guairá se añece a ver la realidad va esa va en el campo vivir. Orengo por causa de este modelo de producción oye italaña neretame hey jagüesa compañero oye agarrapaña neretame latifundio pocos productores ajetar la producción compañero pues te hace consecuencia con Ana Guairape a ver orero ñandú a ver la producción de renta principal es la caña de azúcar. Ramón Alvarenga, pequeño productor, es hombre, correo y comunidad, es mañana y lote, está con el rima de hoy. Oiga, desesperado ahí, pequeños productores, juventud, oye, expulsar una con la comunidad, con ahí algunas ciudades, donde hay posibilidad mayor de edad, con ahí con la Asunción, algunas de Ciudad del Este. Pero o cuál posibilidad o sea jamás a otros países van a ir Argentina algunos y España vecina departamento de Guayay Jacoa o modelo de producción y instalaña neta espejo expulsar y nada y juventud ahora les preocupa lo inmediato y departamento de Guayrabe porque carte o y política oye colocabe o amplia se ve ya no eliminase compañero y compañera ja oye eliminado la pequeños productores opa compañero ya añade porque la pequeño productor ja es la base principal y catuja mancha o ciudadanía o carujina te doñeño tuya un ajá compañero wea te doñeño tu abatí cumandá mandí o te hay oye producir y catuja mancha oye industrializar, oye crear, ya yo harina, harina, azúcar, de diferentes cosas, aceite, taja, ela, jaea, pe, uy, compañero, fea, oye producir, ja, ustedes te cotejen compañeros y compañeras, va ese ñaño moiruta, desde el campo a la ciudad, con planteo de la Federación Nacional Campesina, la necesidad de la reforma agraria, te coteña neta me oye instalar compañero pues da el pollo de forma agraria Paraguay no ya desarrollamos ahí compañero vea y claro año de compañero y compañera hace da agrega se ve más tu se ve hey hija güey sabe compañero cuando esté si antes de ceder a pues pepe oí la hija tu jamás se añade están ya con los calles ja upea añade hoy un día pues amante compañero y compañera ya ya bota ja, pete y gobierno y partió daño de compañero y catuya instala ja, se, o desde el departamento de Guairá o de posición a ver te contené carta o renuncia ja, ore, con el oro marchata penendide ja, lo huevo saco carta que renuncie carte ja, te contené, ja, reforma agraria bañane de tame con hija guá, pete y gobierno patriota ja, ore, oye, está departamento de Guairá rompa a po, y catuja marcha y muchas gracias. hay un distrito en Najamani, departamento de San Pedro, hay cambio para la liberación. Vamos en mi labor de distrito, hecha por el Baza. Juan Haiteo, la problemática ya un poco ahí de mol. Ahora la hora yo podía dar la PM y pago esto no. Pues que tapé oreo ni hundí. Mi tánica todavía me dejó a escuela. Juan ahora ore con orezona por ni postigo escuela. O sé que un postigo de ti parte porque después tapé. Vea la inscrita, vea. Si yo pudiera la inscrito en Alemania, hoy totalmente abandonado de autoridad. Sobre si hay la autoridad, voy a denunciar si acá voy a ir o si acá la nación o la municipalidad. Antes ni pudo la clase, no pende ahora. Oye, pudo la clase, voy a decir, pedí asentamiento, la victoria. Un botique, o el codo, escuela UPEBE, era pedir la preferida, otra escuela UPEBE. Las apes y que hay ahí, vamos a postular y con las pejas, pues ellos se van a inmovilizar. Otra aquí indefinido, o con TV, que la olla boca, que la tabla, que es peligroso. Ojo aquí, la dentro pueda que ojo que yo opa, una embala o un canaleta aquí, ojo ya para ver aquí. De Catela Mitaú, la escuela veo que el Mitaña cantado, o hasta. Hoy coye la de gracia o junta la autoridad o más. Porque me llevo para allá, no hay más casos. Apea la ambos este día, a cojano añadito y en día la marcha jave, a cojano mate y en el dape y los compañeros, el compañero con una beta. Muchísimas gracias, compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Se era Jorge Jara. Dirigente de la Juventud Paraguay Tuamuna, sea yo departamento Guairay. Especialmente ore sé como estudiante hasa en los colegios. Oremba ese amor de colegio y na coanga dos aulas y tres ciclos huevo ordero y quea. O más de 70 alumnos indígenas de colegio, a más de 50 sillas de origina. Jaupea hay dos clases al Wiragui pero me agina. Va a ser hoy competir educación meta de una jeboía y hora de ya aguante si no es pitata si ya pese a la realidad orero hasta ahí amor guairape a peango ñante ahí si amor dice ahí pm la única salida si es la juventud ni organizada amante va a ser muy posición cada vez más o debatían más a pisa juventud y vecinos, la mayoría con campaña e hace algunos compañeros o emigrar en otro teta a coanga la principal ruro y a cual caña de azúcar a Moguairape, a peo y pia a coanga muy sello y cuepetei la menor de edad no va a poder me ir hasta 40 porque la patrona y pia hasta turno. Amba ese con la opresión no me está en mi producción cueva porque la menor de edad mantengo pitada la campaña. Porque la mayor de edad cumplía y ya se va a emigrar en otro teta. En busca de recursos porque Paraguay no muy tiene después de tener patriótica y en el etapa muy de la desarrollo. Amba ese y catuja más años otra forma. Ni antes pues primaria tengo en la isla no va a poseer a la juventud porque la no va a poseer y no emigramos ahí en otro teta. Jaupea y sea muy agradecimiento PM a todos los sectores hoy ahí ape a ser compartido amba ella cua y ella ya prepara cua con marcha campesina y mi agua se venía de avisar juventud pe amba ella realidad peña y gina añaña organizar ya es amba su es la única salida es la organización. Añadí un mijese del sector campesinado, rural y todo, compañero. A UPEAS en la Ambuetisla. Nicolás Enciso, de Juventud Paraguay, Paraná, departamento San Pedro. Compañero y compañera, ñandeo, pues ella, ñañe movilizar, ya hay que tu mamá y sea, ñamajeco Paraguay, y Catuamaisa una vez más ya exigió ya jao contestame oñe cometea ni ande deje con injusticia tu chaitea porque na mi sigo la injusticia oñe cometea ni ande deje allá compañero y compañera da ya tu diay na ya va a pobey na ya ande la pebey jala ya ande colegio bey jala y catubey ya ocuitú la universidad ve allá compañero y compañera hasta una mi sigo ande mara porque la sin educación dai catumo ay ande ñañe en di escuela desarrollo de allá compañero y compañera porque la escuela oñe enseña de desarrollo de anda y por tener educación dai por ñañe está de tener reforma agraria y catuma maisha juventud ore coye producción y llevé jaupea donde catumo ay la reforma agraria dai por ñañe está de catumo ay ñañe allá desarrollo de compañero porque ya estaba carte maisha y te va a entregañane ñane neta hayande upeare no debe compañero y compañera jóvenes cuña cuimbae ñaí ahí a todos los sectores ñande ñane a posicionar mandeara haya upille espíritu de lucha haya compatía a enemigo andi haya betille a guay en secuera hasta entre ella betía pe muro moña ñane no debe ir catua maisha ñambo cuaye una vez más ñane familia y catua maisha o tuya porque peana ñambo cuayo ñane familia ñande ya echamos unión para pota un plato de enviura o caso que tuvo un para pota ñane familia japea ñande compañero anda y por y familia yo y botaba un para pota un plato de enviura eso que tuvo en allá porque cueje ore el ue ten y cara ahí a un para pota ore cobe ten y doble eje a un para pota a eso jeron dija o güero ya soja 6 meses más yo güero ya ja jada ahí el tío para eso y baila y patrón soja o güero ya ja güero ya mi namba y chava na ahí el tío para eso y patrón y eso es ana semana santa ja de corata y eso hay andeico semana santa ande la yacarú ana andeico bebe de ñeico tener la tembi un porá andeo ñeico tener ya todos los días compañeros y compañeras la te copora felicidad hao peao coa venda y por ibe hoy peao ñande y cuela ñande educación pono ella es con felicidad ñande estame hao peao ñande compañero y compañera jones coa y ya hao ya ha ya ya prepara ñande comunidad y te ñande a pisa juventud niña ño mongueta y catuma maicha ya ya prepara su ñande carte ñamuñara cueste lo que cueste allá compañero y compañero de Catumaya o Pita Paraguay pe. No mojío juventud pe. Fuente de trabajo no mojío de Catumaya yo Pita compañero y compañera pero dirigí ñane esta vez a un entregado ofrece na ñane mandúa yo compañero y compañera y un huecate ñane ñane popo chima de a ofrece ofrece un huey ñane esta la tierra es de usted usen y abusen a mí no vais a quedar ofrecer la ñaneta compañeros a una gente y a veces ofrecer ñande ya y cuajabe esta riqueza ya con ñaneta mi catuán a esa juventud y copona y catuán a esa ya y copona ñande sundi ñande abuelo andi ñande hermano andi hao peo con a venda y por y ve compañero porque ñande ya es argentina de paraguay de jaco a vegetal ñande compañero sectores oñaco paraguay ve hombre uñande en base realidad para cuando a ver añade ya haya ya preparar haya ya preparar y con ciudad y catuán mancha yo je haya muñaca de allá compañero y compañera la lucha continúa compañero y compañera. Pura que pia cuando yo comei y vi tu yurupe y con tu peite o pa Coria cuña y viajita con huipe. Arete, mayeico, acoy, coñeru, ondien. Y ahora en ore y peñanero, huipa. Aete, manteya que. Aete, manteya que. Maimaba, Paraguay. Maimaba, Paraguay. Ya pa' mi, hañapuá. Aupeña, sapuca. Viva el nuevo Paraguay. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, en todas las intervenciones de la hermosa juventud campesina hemos escuchado todos los reclamos que son innumerables y que se persisten permanentemente, que se repiten, que en todos lados está el mismo grito, la misma propuesta, la de luchar para recuperar ese Paraguay del doctor Francia. Escuchándolos, me he emocionado. Y si queremos volver a tener patria, como con el doctor Francia, no hay otra alternativa que la organización para la lucha, para la opción del pueblo obrero campesino para recuperar su tierra, donde con el doctor Francia no había analfabetos, donde la mujer y el varón tenían su lugar sin discriminación. Nuestra tierra será posible con la organización para la lucha, con escuelas públicas, laicas y gratuitas, con educación para la salud con reforma agraria integral, con una junta patriótica y con la integración en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los barrios del Congreso Democrático del Pueblo, junto a la creación de la Junta Patriótica, donde la mujer tiene un espacio que está ocupando. Realmente he venido con la increíble experiencia de ver a nuestras queridas mujeres ocupando los primeros lugares, como corresponde, porque el Paraguay, un país, un pueblo que fue recuperado por la mujer, que gracias al ovario que puso la mujer, podemos tener hoy todavía un pueblo y una nación, manteniendo nuestro idioma que nos legaran nuestros ancestros guaraníes. Realmente tenemos poco tiempo ya, pero quiero decirles que, aunque ya no queda mucho tiempo, recordar a los compatriotas de Curuguatú que siguen peleando, que siguen enfrentando a los miserables, a los que defienden a los agresores, a los victimarios, y que se ha demostrado absolutamente que ellos son inocentes. Y en un Paraguay manejado por los narcos y con apoyo norteamericano e israelí, se está juzgando a las víctimas para sancionarlos, y como ejemplo para el pueblo que se levanta, que quiere vivir como corresponde. Ellos, los campesinos curuguatú, son el símbolo que quieren mostrar con 25, con 30 años de cárcel. Pero los vamos a sacar, los vamos a recuperar. A ellos, a Rubén Villalba, a los 6 campesinos que injustamente están pagando justos por pecadores. Porque la justicia paraguaya está en manos de los ojeros, de los narcotraficantes, de los terratenientes, de ese 1% que nos destruye, que nos denigra, que nos desangra. Hemos escuchado a los jóvenes campesinos hablar de escuelas desbordadas, donde hay un maestro para 2 cursos, hay alumnos de 50 a 70 alumnos por curso, mientras siguen echando docentes y las escuelas se caen a pedazos, donde hay escuelas bajo los árboles, con la tierra por pizarra, donde si no fuera por los docentes, muchísimos chicos no podrían tener las primeras letras. Y los pequeños productores, que no tienen ningún apoyo por parte del Estado y son los que mandan la producción que se consume en el país. Solo sacando a Horacio Cartes podremos quedarnos los jóvenes y las familias, dicen los jóvenes, que no migren a la Argentina y a otros lugares. Por eso vamos a escuchar ahora a la compañera Dora Flecha, del Frente de la Mujer, del Departamento Central, y nos vamos despidiendo desde la radio laretaguardia.com.ar, que es una radio que trabaja especialmente por los derechos humanos, y los saludo desde Patria Soñada y de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Y quiero aclarar que en la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado no solo están las víctimas, comprendidas las víctimas de Stroessner del 54 al 89, sino que fundamentalmente también están nuestros hermanos que han sido perseguidos, torturados, asesinados, desaparecidos en esta transición supuestamente democrática de los grandes terratenientes. Bueno, nos vamos yendo nosotros y nos despedimos, pero los dejamos con la compañera Dora Flecha, una paraguaya de ley, una mujer paraguaya luchadora, firme y decidida. Hola, estamos aquí en el predio de ex seminario en el día de la concentración para la marcha campesina del Frente Nacional Campesino con la compañera compatriota Dora Flechas del Departamento Central, y vamos a hacerle la pregunta de rigor para el programa Patria Soñada y Paraguay Vive, que sale por radio laretaguardia.com.ar. Bueno, compañera, queremos que nos cuente todas las cosas, todos los trabajos que hacen a nivel de la mujer, a nivel social, con los chicos, con los jóvenes, cómo se complementan con los varones en este trabajo tan insalubre como es la lucha por los derechos sociales. Sí, así es. Buenos días para vos y buen día también para tu audiencia. Sí, en realidad tu pregunta es muy oportuna para lo que nosotros estamos haciendo con nuestras compañeras y con nuestros compañeros también dentro de la organización. Nosotros desde la Federación Nacional Campesina entendemos que sin la participación de las mujeres no puede haber ningún cambio, que es muy importante el tema de la participación de las compañeras, de las mujeres en todo sentido. Porque nosotros dentro de nuestra organización participamos en las asambleas, participamos en las actividades financieras, porque toda nuestra lucha es autofinanciada, autofinanciada por nosotros mismos, y en todos esos espacios nosotras las mujeres participamos. Porque entendemos de que hombre solo, mujer sola, no puede hacer transformación. Y nosotros como clase tenemos que luchar codo a codo. Entendemos demasiado bien que hay un sistema que nos oprime y que nosotras las mujeres somos también oprimidas dentro de nuestra propia clase, y somos discriminadas y oprimidas dentro de nuestra propia clase, pero eso hay que debatir, hay que meter en el debate, porque hay un sistema patriarcal que oprime a las mujeres en todo el mundo y más todavía a las mujeres pobres. Y eso nosotros dentro de nuestra organización vamos debatiendo con los compañeros también el machismo, que para nosotros es un elemento principal que oprime a las mujeres, y que en nuestro país, creo que, bueno, estoy segura que en otros países también, parte de las instituciones mismas del Estado, y es un problema social. Hay una frase que dice, que a mi juicio dice bastante: el machismo oprime a la mujer y degrada al hombre. Y sí, por eso nosotros metemos en el debate ese tema, el machismo, la discriminación. Y hoy en día nosotros en nuestra organización estamos debatiendo o llevamos como lucha la participación de las mujeres con el ejemplo de las mujeres del 70. porque nosotros como país tenemos una historia de participación de las mujeres en defensa de la soberanía, en defensa de la tierra y en defensa de nuestro país. Y nosotros entendemos que ese ejemplo que nosotros tenemos como historia, que tantos años quisieron ocultarnos, nosotras tenemos que encargarnos de sacar ese, de la polvadera, sacar eso de la polvadera y traer a nuestras organizaciones como ejemplo de lucha y de participación política. Porque para nosotros el tema de la participación política no es solamente como muchos quieren hacernos entender, que es cuando vos te vas cada 5 años a votar, no más, que esa es la participación política. Nosotros no entendemos así, nosotros entendemos que la participación política es día a día y es la participación por la transformación de esta injusticia que sufrimos las mujeres pobres y los varones también, que sufrimos todas las injusticias que viene del Estado, y eso debemos transformarlo juntas. Y nosotros tenemos nuestra historia de país, que antes de que nos invadan en 1865 éramos un país libre, soberano, con una riqueza impresionante. No había hambriento. No había niños que no leían, no había niños que no iban a la escuela, no había mujeres que morían de parto. Hoy en día en nuestro país 240 mujeres mueren al año por problemas relacionados al embarazo. Hoy en día en nuestro país el 59% de las mujeres sufrimos violencia de todo tipo, sexual, psicológico, violencia económica, de todo tipo sufrimos violencia. El 59% de las mujeres, y eso para nosotros es una injusticia que debemos debatir como organización y como pueblo. Hoy en día en nuestro país el embarazo forzoso de criaturas es impresionante. 20.000 niñas entre los 10 y 14 años se embarazan al año. Ese es producto de violación, producto de la violencia social también que sufrimos las mujeres, y eso todos nosotros estamos metiendo en el debate en nuestra organización. Y hoy con esta carpa lo que queremos hacer es presentar un poco la violencia que sufrimos las mujeres, la violencia social, la violencia de género y también la violencia que parte del mismo Estado. Porque la violencia de género, nosotros entendemos que no es solamente un problema particular de las mujeres, sino que es un problema social, porque muchas veces se quiere instalar, como su nombre luego siempre se escucha en la prensa, alguna institución, violencia doméstica. Y eso, cuando vos decís violencia doméstica, se lleva a lo privado, a lo que es la privacidad del hogar. Y nosotros no entendemos así, entendemos que la violencia de género es un problema social y que se debe debatir con la sociedad, no solamente con las mujeres. Y que no es solamente problema de la mujer también, sino que es problema de toda la sociedad. Y está la violencia que para nosotros imparte el propio Estado, la institución del Estado. La falta de salud, la falta de educación, la falta de tierra, porque acá las mujeres no somos sujetos de la reforma agraria. Una mujer no puede poseer un inmueble, un pedazo de tierra, tiene que ser el varón, siempre el que la cabeza de hogar. Y en nuestro país 44% de los hogares están encabezados por mujeres solas, llámese mujeres madres solteras, viudas, separadas. 44% de los hogares de nuestro país las mujeres son jefas de hogar en esos hogares. Y por eso es muy importante para nosotros, dentro de la marcha campesina, que el eslogan de la marcha es por reforma agraria, por un gobierno patriótico y soberano, que las mujeres también seamos parte de esta lucha, seamos parte de todo el proceso de la organización de la Federación Nacional Campesina. Y en esta marcha una vez más también estamos presentando el stand acá de violencia hacia las mujeres, para sensibilizar, para hablar, para instalar que es un problema social. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo, y están viniendo compañeras muchísimas de diferentes regiones del país. ¿Y no traen a los varones? Hoy en día, como te dije, somos una organización mixta entre hombres y mujeres. No, digo que acá al stand no he visto prácticamente varones. Sí, la foto que estamos presentando muchas veces es un poco chocante porque es la expresión viva de la violencia hacia las mujeres. Un hombre que le golpeó a su... tenemos la foto a un hombre que le está golpeando a su pareja, a su mujer. Otra foto que, bueno, con la cara con toda amorotonada, pero otra vez le abraza, le besa y... yo creo que a las dos abrimos este y a las dos este se va a llenar de hombres y mujeres, pero algunos se sonrojarán, pero es normal, porque cuando uno presenta así el hecho en la práctica muchas veces es un poco chocante, pero sí también para nosotros también eso genera un poco en la conciencia un remordimiento. Y debatimos también de que esto hay que transformar. Y esto hay que transformar organizadamente, porque uno a uno lo vamos a transformar. Y por eso nosotros dentro de nuestra organización discutimos mucho este tema. La participación de las mujeres, la participación política de las mujeres en todo en toda la organización. Y tenemos compañeras que están que están teniendo papeles muy importantes dentro de nuestra organización. Por decirte, por nombrarte unos dos, la secretaria general de la Federación Nacional Campesina es una compañera, Teodolina Villalba. Hoy, en nuestra organización, la responsable principal de seguridad es una mujer. La responsable principal de seguridad es una mujer. Y esto también a nosotros nos permitió, este debate que estamos llevando también nos permitió a nosotros ir asumiendo responsabilidades que en otra época nuestra organización lo podían asumir solamente los hombres. Y podemos decir de que vamos dando pasos demasiado importantes hacia nuestra participación verdadera dentro de nuestra organización y, por qué no, también en la transformación política de nuestro país. En cuanto a la... sí, yo veo mucha participación de mujeres mayores y de mediana edad. Y las chicas jóvenes, en su interrelación con el chico joven, con el joven varón, ¿cuál es la tónica de relacionamiento? ¿Tienen otra actitud en la casa para los jóvenes cuyas madres son luchadoras? Sí, para nosotros el tema de la participación de los jóvenes también, tenemos también el programa cómo estamos llevando el tema de la participación de los jóvenes, porque es también una cuestión demasiado importante, porque hoy en día en nuestra sociedad, cómo se le va orientando a la juventud, también tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Porque hay un porcentaje demasiado grande de jóvenes que a nivel del campo no tienen tierra. Y para el sector campesinado, para el pequeño productor, su fuente de trabajo es la tierra. Y a nivel urbano, muchísimos jóvenes que no tienen trabajo, que ni trabaja, que ni estudia. Y esos jóvenes, para nosotros, no tiene futuro. En nuestro país no tiene futuro. Y no tiene otra cosa sino que también organizarse para ir conquistando reivindicaciones históricamente que a ellos también se les están postergando. Y dentro de nuestra organización tenemos muchísimos jóvenes que también se están organizando en lucha por la tierra, en lucha por la educación, porque nuestros jóvenes hoy en día en el campo no están pudiendo llegar a la educación terciaria. Y eso es preocupante. Y la facultad, ni qué decir, las facultades están hechas para los ricos, no para los pobres. El hijo de un campesino no tiene posibilidad de acceso a la facultad.